es un ciclo al que del que vamos a formar parte. Eso, el ciclo, ahí está. Lo que me pasa es que tampoco recibí la gacetilla de Silvina con todos los grupos que va a haber con... ¡No! No, eso quédate tranquila porque yo la llevo la gacetilla. No, vos ocupaste de anunciar lo tuyo. O sea, simplemente que es un ciclo de música, no me acuerdo si era del Mediterráneo, música del... creo que era así, música del Mediterráneo, o música... sí, música del Mediterráneo, y que arranca con ustedes. Claro, claro. Y vos habla de tu grupo nada más, y que vos sos la cantante, y qué cosas cantan. Sí, decime, pero yo sola hablo, digo unas cosas. Claro, si querés, si no, yo te ayudo, pero... callar, digo. No, si te callas yo te pregunto, no te preocupes. Bueno. Y pues, si dejo un bache es a propósito porque después sacamos mi voz. Si yo te hago una pregunta, vos respondeme repitiendo la pregunta. O sea, si yo te digo, ¿y qué cosas van a cantar? No me digas fados, decime, vamos a cantar fados. Para que yo pueda sacar mi pregunta y quede con hilación. Bueno, ¿entendés? Perfecto. Bueno, espero no hacer lío. ¡No! ¿Qué vas a hacer lío? Bueno, entonces arrancamos así. Vos... te pregunto entonces, háblanos por favor de este ciclo de música mediterránea, pero así, incluyendo el título. Bueno, entonces espero un ratito y empiezo. Dale, cuando quieras. Hola, mi nombre es Ana Kuzmuk, pertenezco a una agrupación que se llama Fadeiros, que se dedica a difundir la música portuguesa, los fados portugueses que son tan... increíblemente apasionantes para nosotros. Estamos a punto de comenzar un ciclo que se llama Aires del Mediterráneo. Vamos a estar el viernes 14 de mayo a las 21 horas en Mediterránea. Es un espacio de arte muy lindo que está en el Abasto. La dirección es Tucumán 3378. Bueno, este ciclo va a estar compuesto por varios músicos que aportan, digamos, su obra, su arte, que esté por esos lados del Mediterráneo. Nosotros vamos con los fados, que tienen un poco que ver con el flamenco, tienen esa reminiscencia arábigo-andaluza. Y además, la primera fecha, que es este viernes 14, vamos a tener de invitada a Marcela Suez, que con su flamenco que baila en uno de los temas que vamos a estar tocando, así que es un broche de oro para nuestra noche inicial. Nosotros nos dedicamos hace unos cuantos años a difundir la música de Portugal, porque nos quedamos cautivados con el género cuando lo conocimos, y bueno, y ahora tiene bastante sangre argentina, se podría decir, está reinterpretado desde acá, desde la Argentina, y siempre destacamos con mucho respeto por el género y por los músicos y por los instrumentos característicos, así que eso es lo que hacemos, eso nos dedicamos, y tenemos un disco que se llama como nosotros, Fadeiros, y ahora nos encontramos grabando nuestro segundo disco con absoluta alegría, gracias a toda la gente que nos va a ver y nos apoya en el proyecto. Divina, salió perfecto, Ana, impecable, como si lo hubieras ensayado, tuvieras libreto. No, precioso, porque justo, no, salió re bien, porque yo justamente te iba a preguntar por qué los fados, y como si me leyeras el pensamiento lo fuiste contestando solita. Así que bárbaro, me encantó. ¿Te falta algo? Decime, ¿querés que algo más? No, eso está perfecto, porque nosotros rematamos repitiendo otra vez la dirección, el horario, y lo que sí me gustaría es que nos mandaras algo de la música, ¿no? Esta es una posibilidad. Si nos mandás por MP3 sería maravilloso porque ya lo ponemos en... si no, la otra alternativa, si te resulta más fácil, es dejarnos un disco en Radio Nacional, pero tendría que ser antes del jueves y ahí corremos el riesgo de que se pierda. Claro, así que yo digo, por mail, MP3, más fácil. Bueno, mira, yo así quedamos con Silvina, que se lo íbamos a hacer, se lo íbamos a mandar a ella para que ella a su vez te lo haga llegar. Está bien. Así que Y si no, te decimos nosotros en la dirección. ¿Cómo? Y para que no dé tantas vueltas el fado. ¿Cómo? Te digo la dirección de mail. No, yo le pregunté a ella, pero me contestó así, que ella te lo mandaba, pero decímela, claro. Claro, para que sea muy bueno. A ver. Así es, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, arroba. Sí. Radio Nacional. Sí. .gov.ar. .gov.ar. ¿Y tengo que hablarle a alguien o...? No, no, directamente lo mandás, lo recibimos nosotros. Lo recibe Gustavo acá en su estudio y yo lo recibo en mi casa también. Perfecto, dice, muy bueno, todo junto, sí. Radio Nacional. Todo junto. Sí, .gov.ar. Exactamente. Buenísimo. Y si querés, igual mandáselo a Silvina, pero con copia o con copia Silvina para que ella se quede tranquila. No, no, no, era el objetivo, que te llegue a vos. Listo. Fantástico. Buenísimo. Oye, encantadísimo. Y nos vemos el viernes que los voy a ir a escuchar. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Chaucito.